Yo querría verte querer, estar siempre a mi lado. Yo querría haber podido ser el único hombre que nunca te amó. Haber podido envejecer, tomados de la mano. Eso es lo que querría, pero sé que pido demasiado. Pido demasiado, pido lo que doy, pido demasiado, y eso es lo que soy, y el tiempo no me ha cambiado, eso es lo que doy, sin nada me he quedado, no pienso pedir perdón por sentir lo que hago. Por hacer lo que siento y por saber que no se puede querer a dos mujeres al mismo tiempo. Por saber que sin amor sale vacío el sexo. Y ojalá que nunca llegues a aprenderlo. Nunca llegues a aprenderlo. Ojalá llegues a aprenderlo. Y los adictos a la pasión, los adictos a los principios, nunca terminan nada, ni llegan a ningún sitio. Creen que el amor es capricho, que es tan solo deseo. Coleccionan mariposas secas que nunca surcan el cielo. No saben lo que es el amor, aunque sus labios digan te quiero. No saben lo que han perdido porque nunca lo conocieron. Lo pierden porque no saben que el amor es lo contrario del miedo. Y los corazones cobardes jamás levantan el vuelo. Yeah.